Regresamos aquí a su programa Hijos de la Tierra y como les comentamos este fin de semana allá en Guanajuato, en San Miguel de Allende exactamente, se realizó por parte de la Coalición en Defensa de la Cuenca de la Independencia y la Asamblea Nacional de Afectados Ambientales dos eventos. Primero fue la prudencia de devastación del sistema hídrico nacional, como en otras ocasiones y como hemos estado acompañando el proceso, pues esta es una preaudiencia por parte de la mesa temática sobre devastación ambiental y derecho de los pueblos, y bueno, se aprovechó para, pues, en marco de esta preaudiencia también realizar, para llevar a cabo también la novena Asamblea Nacional de Afectados Ambientales, y pues en estos días allá, pues, se dieron cita a diferentes compañeros y compañeras de la República, pues, para darle continuación a este proceso que ya tiene, pues, más de 2 años que se ha empezado. Y bueno, pues, tú como viste, pues, todos estos días, la preaudiencia, los casos, también esta mesa de que hubo. Bueno, pues creo que uno de los casos que más estuvo señalando, que más le dio énfasis, fue precisamente el de San Miguel de Allende y los pueblos que lo conforman alrededor. En este caso lo que se da es que el saqueo de su agua se hace, por ejemplo, en la exportación de verduras hacia el extranjero, y también es un lugar donde el agua es pozos, es hacer excavaciones. Entonces el punto es que cada vez se tiene que profundizar más para llegar a esta agua. Este es el problema que está teniendo esta gente, y aparte, entre más profunda, como los mantos freáticos también se conforman con aguas con mucho más minerales, también lo que es son afectaciones a lo que es el sistema óseo, a diferentes casos. Eso realmente creo que fue una de las cosas que más llamó la atención, los dientes manchados de la gente y el hecho de que los dientes es lo visible, pero el resto del sistema óseo se ve afectado por estas condiciones. En su caso, el costo que tiene acceder al agua, por ejemplo, en garrafón, 25 pesos un garrafón de 19 litros, no sé eso cuánto tiempo le puede durar a una familia de 3 personas. Entonces esa es una de tantas problemáticas que se estuvo viendo en este tribunal, en este TTP, respecto a lo que fue la privatización del agua, y también se está dando este problema en diferentes lugares, diferentes afectaciones. Por ejemplo, en la cuenca de Yucatán, en la Riviera Maya se menciona el hecho de cómo los cenotes están viendo tapados y contaminados. Por ejemplo, en Puebla también se acaba de dar la privatización a una empresa transnacional en lo que es el municipio de Puebla. Son diferentes casos en toda la República que nos llevan a la misma problemática. Pues ya. Como estaban comentando el compañero, pues se presentó el caso de Quintana Roo, de Akumal, también estuvieron presentes los compañeros del Salto Jalisco. Otro de los casos que estaba ya muy armado, ¿no? Pues son el caso lamentable del río Atoyac Zaguapan en Tlaxcala, el cual, pues, durante estos tiempos en el programa les hemos compartido información. Uno de los que creo que también causó más indignación fue el caso de la presa Endo allá en Hidalgo, pues viendo que no solamente se trata de las afectaciones de las presas en el momento de su construcción, sino después y todas las consecuencias. Estaban los compañeros también del río Coatzacoalcos, los compañeros del río Atoyac allá en Veracruz, que siguen en este en este plantón para evitar que se lleven su agua a Córdoba. Y bueno, para más información hay un videíto ahí en Tejemedios que pueden ustedes ver. También están compañeros de Salamanca, Guanajuato. Y bueno, pues por cuestiones de distancia y de pues dinero, pues compañeros Cucapá y Sakamoto no pudieron ir, pero sí se presentó un video para que pues plantearan como esta problemática que tenían. Los dictaminadores en esta preaudiencia fueron Narciso Barrera Basol, que es un académico del CIECO UNAM, Marta Bañuelos de la UAM Xochimilco, Patricia Ávila de la UNAM, Narciso Barrera también de la UNAM, Laura Carcel de CIPA América, Juan José Concejo del Instituto de la Naturaleza y Sociedad de Oaxaca y Felipe Macías. Y bueno, pues esta audiencia se tuvo el día viernes y el día sábado se tuvo la novena reunión de la Asamblea de Afectados Ambientales. Ahí pues se estuvo trabajando para seguir fortaleciendo pues este proceso que ya pues cumple su noveno reunión, y pues se tuvo también un panel sobre la situación nacional interesante, donde participó Fernanda Campo, Marcos Tello, Raúl Vera, Jesús Ramírez Cuevas. Y bueno, pues no sé si quieras comentarnos aquí el compa sobre este panel que se tuvo. Bueno, pues aquí lo que se comentó fue el hecho del planteamiento desde una teología latinoamericana, por ejemplo, con Raúl Vera. También la participación de Campa, viendo lo que es el sentido de la privatización del petróleo, cómo nos afecta en general a todos los mexicanos. También se compartió una construcción desde lo que es la idea colonial, el sistema de colonialismo interno que está en el país, para explicar también esta temática de explotación desde hace más de 500 años. Estas fueron un poco las pláticas que se compartieron dentro de este encuentro. También el hecho de la importancia de plantear desde lo legal algunas otras opciones alternativas, lo constitutivo incluso como una opción dentro de esta transformación, ver cómo se puede dialogar desde esas instancias. Fueron diferentes, como un resumen de las participaciones que se estuvieron dando. Eso es lo que quiere comentar. Y bueno, pues las vamos a dejar con algunas entrevistas que realizamos. Es esperanzador el que empecemos a juntarnos, que no estemos cada quien en su rincón, en su pueblo, sino que veamos que sufrimos de lo mismo y que vamos a enfrentarlo juntos. Es eso, que estamos tomando agua fosilizada, agua muy, muy vieja, porque no entra agua, no se recargan los acuíferos. En otros espacios nos han dicho es que se están recargando el acuífero, cada vez que llueve se recarga, pero con esos estudios se nos hizo entender o se nos hizo saber la realidad de que una gotita de agua tarda muchísimos años, hasta 400 años para que pudiera llegar hasta donde está el acuífero. El agua se está agotando porque, bueno, es una región donde hay mucho cultivo, ¿sí? Es para cultivos de exportación, se produce la zanahoria, se produce jitomate, se produce brócoli, espárragos, y bueno, el agua es exportada a través de los productos. La gente ni siquiera, o sea, el pueblo ni siquiera muchas de las veces consume el espárrago, ni lo conoce, el champiñón. Entonces los productos para exportarlos. No hay la preocupación de abastecer la localidad en el mismo municipio, en el mismo estado, sino es para exportar, para donde haya ganancias es para donde se va el agua, para las grandes empresas, los grandes agricultores. Se menciona que hasta Vicente Fox tiene territorio después de haber sido presidente de la República, compró grandes extensiones para cultivos de exportación. El agua se contaminó porque es muy profunda ya. Hace en los años 50 el agua estaba a flor de tierra, estaba muy por encima, de 5 a 10 metros de profundidad. Ahora hay pozos que rebasan de los 200 metros de profundidad. Entonces lo que conocimos, que ya llegamos a la zona fracturada de lo que es el manto o lo que es los materiales que componen el suelo donde se perforan los pozos. Hay comunidades que no tienen agua, definitivamente no tienen. Comunidades de San Luis de la Paz están tomando agua ahora que hicimos unos estudios apoyados por la Universidad de Illinois en Chicago. Vino la universidad hasta acá, los científicos, a hacer estudios de los pozos para constatar en estos momentos a qué niveles de minerales está el agua, y tuvimos que hacerla de esos pozos de riego porque en la comunidad no hay agua potable. Entonces la gente se abastece de esos pozos, está el agua calientísima, quema, bastante caliente y está súper alto. Por ejemplo, el fluoruro está más de 17 miligramos por litro, cuando la norma oficial dice que lo máximo que podemos adquirir es de 1.5. Entonces es veneno puro lo que se está consumiendo en esa comunidad San Antonio de San Luis de la Paz. Y bueno, ahí, como mencionábamos, las enfermedades, no solamente la enfermedad de los huesos, sino también la enfermedad de capacidad intelectual. Hay lento aprendizaje, se olvidan mucho las cosas, se pierde la memoria. Hay enfermos con retraso mental. Y bueno, es una serie de problemas, dolores de cabeza, problemas de cáncer. Vemos que en toda la República estamos con la misma problemática, que las autoridades han hecho lo que ellos quieren y que no estamos solos entre nosotros, entre compañeros, vamos a ir tejiendo una fuerza para darle propuesta al gobierno, nos escuche. Pues sí, lo que pasa es que debería de ser una producción para la localidad, porque si no se está pensando en grandes volúmenes para exportar, sería un volumen menor nada más para atender la localidad y así se gastaría menos. Pues yo terminé mi carrera de ingeniero químico y allí me di cuenta de las multinacionales, entonces nos llamaban transnacionales, ahí me di cuenta de la deuda externa y el mundo. Yo dije, yo no voy a entrar a ese sistema. Entonces yo entré a ser fraile porque quería cambiar el mundo. El entorno de la naturaleza es el que nos permite tener una calidad de vida. Y no lo tenemos que dañar, y mucho menos posponer la vida humana ante intereses de tipo puramente económico, ante intereses de una estructura económica mundial en donde la vida humana es muy despreciada. No podemos. Y luego también la estructura jurídica que tenemos en México es exactamente la misma historia. La vida humana es menos importante que el dinero, que de las riquezas de la naturales se puede obtener. Eso no lo podemos aceptar. La vida humana está por encima de todo. Mi especialidad es la teología. Yo estudié la teología y desde el punto de vista teológico, todo lo que existe en la tierra está finalizado al bien integral de la persona humana, y no solamente de una persona humana, toda persona humana, no unas cuantas personas humanas, todas las personas. Cada persona tiene en sí misma un valor inherente y equivalente a la grandeza que todo ser humano tiene. Ningún ser humano puede ser instrumentalizado, puede ser objeto para obtener un bien. La persona humana tiene que ser amada por sí misma y todo ser que en la tierra tiene esa dignidad, no podemos nosotros hacerlo nada más una especie de instrumento, una especie de medio para alcanzar yo, según es un bien mejor y sobre todo es un bien que es inferior incluso a lo que vale una persona humana. Entonces, de ninguna manera es aceptable el daño que se hace a pueblos enteros, ¿no? A grupos de personas, y todo por un interés privado, y todo por el interés de unos cuantos esto no es lícito, esto no es leal, esto no, nosotros no lo podemos aceptar. El testimonio de quienes están buscando que sea respetado y sea cuidado el medio ambiente en orden a otorgar calidad de vida a grupos humanos, a pueblos enteros, es muy loable y es un, y además nos crea, ustedes quienes están haciendo este trabajo son también mensajeros para nosotros todos, sus hermanos y sus hermanas, de un mensaje profundo de la conciencia que todos tenemos que tener de cuidar la naturaleza y de que ella, que fue puesta, que fue creada por Dios para el servicio del ser humano, cumpla con esa función. Es muy loable y realmente sabemos el peligro que corre en sus vidas, sabemos también la difamación de ustedes, sabemos el que muchas personas están muriendo por esta razón. No estoy hablando solamente de quienes están muriendo a causa, que son muchísimos, a causa del medio ambiente, sino quienes están muriendo por defender los derechos que todos tenemos a un medio ambiente sano. Entonces, por favor, y de ninguna manera podemos aceptar las leyes que están promoviendo esto, porque están haciendo legal muchísimo, haciendo que aparezca como legal este atentado contra la vida humana. La tierra es la casa de todos y la tenemos que cuidar. Y el tema de esta teología latinoamericana, que inició precisamente buscando cómo podían ser liberados de esas condiciones de esclavitud y de pobreza, marginación y exclusión en la que están viviendo los pobres, y por eso se le tituló desde un principio como una teología de la liberación, pero el día de hoy, repito, es la teología latinoamericana la que tiene ya un cuño muy, muy, muy característico. Esta teología llevó a sacar a la iglesia de hacer un trabajo, por decirlo así, demasiado doméstico, demasiado miope. Nosotros entendíamos que construir el reino de Dios era construir a la comunidad cristiana, y se nos olvidó que si bien la iglesia tiene que construirse a sí misma, pero es en orden precisamente a que el mundo se organice y sea lo que Dios quiere que sea. Entonces, el papel de la teología, la reflexión teológica que nace desde Latinoamérica, que tiene en cuenta la vida del hombre y todo entendido como lo entendió el Concilio, cuerpo y alma, que deja a un lado esa teología, esa espiritualidad individualista, esa mentalidad en la que nosotros creíamos que estábamos construyendo el reino, porque atendíamos, y ni siquiera todos, unos cuantos, sin fijarnos en todo lo que padecían, no nos interesaba. Ya que se salían del templo, ya que se salían de la oficina, ya que se levantaban del confesionario, ya lo que yo tenía que hacer con él lo hice, ya que lo bautizaba, ya lo hice. Y alguna organizacioncita que yo pudiera tener para algunos, ya. Hoy no, esto no se acepta. La contribución de la teología latinoamericana es que la iglesia tiene que tener su mirada en el mundo, en la historia, en las instituciones de la sociedad. La iglesia tiene que tener en su rostro, en su mente, en su corazón, sobre todo a las personas que son víctimas de estas estructuras injustas. Y la iglesia tiene no solamente que promover que se atienda emergente, los males emergentes, por supuesto que los tenemos que atender, pero, por ejemplo, los pobres los produce un sistema económico, los producen sistemas políticos, los justifican determinados sistemas sociales. Y esto es lo que empezó a atender con la predicación del Evangelio integral, esta escuela teológica que empezó a llamarse Teología de la Liberación, pero que hoy habemos muchos que decimos la teología latinoamericana, punto, porque aquí nació.